Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Hablo a chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Buenas tardes, amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3, una tarde a pleno sol, ni una sola nube, las calles brillantes en nuestra ciudad de las Diagonales. La agenda, como siempre, la agenda política bastante plagada de, no solamente novedades, sino de muchísimas cosas para analizar, ¿no? Latinoamérica sigue convulsionadita. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Juan? Jesús? Buenas tardes, Juan. Jesús, anda? Buenas tardes. Eduardo. Lindo día, ¿no? Como para arrancar un martes, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. 24 grados, un día bien primaveral, hermoso, lindo. Ayer llovió. Ayer me agarró la lluvia por el barrio José Luis Cabezas. Hace mucho que no voy por esos lugares. Fui a visitar a una amiga, Susana, si está escuchándonos, un saludo para ella. Y estábamos charlando y entre charla y charla no nos dimos cuenta, estaba nublado, estaba pronosticada la lluvia y se alargó a llover. ¿Cómo se inunda el barrio José Luis Cabezas cuando llueve? Sí, totalmente. Se inunda bastante, es como un pocito. ¿Susana es la que tiene el restaurante? Así es, la que tiene el restaurante, es la esposa de Juan, el conocido... El Pulga. El Pulga, el herrero Pulga. Muy conocido en el barrio El Pulga. Hace pero, buenos trabajos. Me imagino que comiste algún pescadito frito, ¿no? No, fue una visita, no fue de comida. No fue una visita gastronómica, sino una visita para... Tenemos que ir entonces a comer un ceviche. Ya no vende comida como antes. ¿No? Le pregunté justamente, me dijo que no, ahora está llevando adelante un comedor. Y comedor comunitario. Un comedor comunitario para niños los miércoles. y ya no le queda tiempo, me bueno, dice, como para... el proyecto era, en realidad lo tenía hace años, inclusive cuando tenía el restaurante, ¿no? Claro. Ahora lo concretó. ¿Y es un comedor independiente o está vinculado con algún movimiento social? Estuvo con una organización y ahora está medio así independiente, con la Dignidad, ¿no? Sí. Y ahora está medio independiente está en la búsqueda de más de recursos, alimentos, de recursos, ¿no? Porque la realidad en todos los barrios es que aumentaron los comedores y sí. Que... Y hay mucha necesidad. Aumentó la presencia, mejor dicho. En el barrio Cabeza siempre hubo muchas necesidades y no solamente, digamos, alimentarias, ¿no? Sino también de infraestructura. Me contaba, yo estaba seguro de que el barrio José Luis Cabezas pertenecía a la localidad de Ensenada. Y ella me dice que la mitad del barrio pertenece a Berisso y la otra mitad a Ensenada. Más complicado todavía. Porque pusieron luces, pero el lado de que le correspondería a Ensenada y el lado que le correspondería a Berisso no. Por qué ende, raro, Nedela, la ¿no? mitad del barrio está... Es muy paradójico porque el barrio es un barrio como una olla, ¿no? Como eso, un pozo. Eso te explica por qué gana Seco y por qué pierde Nedela. Pero ya que estábamos, le hubiese puesto postes a todo el barrio. No le costaba nada, estaba... Ahí nada más. No, es que las cuestiones de jurisdicción son complicadas. Pues en todo sentido, no solamente digamos a nivel administrativo, a nivel institucional, sino también vos te habrás dado cuenta cuando hay, digamos, alguna calle que la circunscripción, la mitad pertenece a una determinada comisaría y la otra mitad pertenece a la otra, cuando se producen algunos incidentes, es complicada las intervenciones policiales también. Sí. Lo mismo pasa en lo institucional. Y pensaba, estaba seguro de que era de la localidad de Ensenada. Está en ahí cerca de la Facultad de Humanidades, pero bueno, me aclaró eso Susana. Y también me comentó de que el agua está viniendo en mal estado, me dijo el agua... Aguas turbias, sí, totalmente. A veces llega con olores fétidos inclusive. La verdad es bastante lamentable eso, ¿no? Y yo lo que nunca tuve en claro, yo sabía que había un sector que pertenecía a Berisso. Lo que nunca tuve en claro es cuál es el sector que pertenece a Ensenada, si es el que está para el lado de más de la cancha de gimnasia o... Para el otro lado, no o es a partir del asiento la que está las vías, ¿no? Por el lado de gimnasia es Berisso. Es Berisso. Sí, pero la parte en realidad el barrio está ahí al pie de las vías del tren. Al pie de las vías del tren. Por eso pensé que era de Ensenada, pero no, me dice justo el tramo, el recorte es cruza el barrio. Y no es que está una cuadra frente a la otra, porque es un barrio que tiene como una forma de herradura, o sea, es un... Y Susana ha tenido la suerte de estar incluida en los que tienen de luz. Berisso. No, ella está en la parte de Berisso, así que no le tocó luz. Un intendente inútil como Jorge Nedela, ¿no? Que se va con... ¿A cuánto perdió Jorge Nedela? ¿El 30%? Sacó 70%, 30% y Cagliardi sacó más de 60%, casi 70%. Así que un municipio bastante quebrado. El día viernes hizo una conferencia de prensa Cagliardi. Y con pocos recursos. Convengamos que bueno, la gestión de Jorge Nedela ha sido muy mala, pero tampoco es que le vamos a echar flores a las anteriores gestiones en Berisso, porque la decadencia, digamos, de Berisso como localidad. Ya está siendo, digamos, tiene un arrastre de bastantes años, ¿no? Yo sí. Creo que desde la gestión de Enrique Lezac, ya viene a menos, digamos, las gestiones. Sí, hay mucho por hacer. Una de las cosas que decía... Es un municipio que recauda poco y que siempre depende, digamos, de la provincia. Ensenada, ¿no? Por ejemplo, es un municipio que también recauda poco. Pero tiene las regalías por la destilería. Por la y por las otras, sí, y por Astillero, Río Santiago. Entonces, esa es la ventaja que tiene Ensenada. Aparte de una administración que todos reconocen, ¿no? No es, digamos, nada sorpresivo de que el intendente siga ganando y por una cantidad de votos, digamos, bastante importante. Una ¿no? medida... Más allá de que uno pueda estar o no pueda estar de acuerdo ideológicamente, digamos, hay coincidencias en todos los sectores de Ensenada, ¿no? Sectores de clase media acomodada, Que no hay en Ensenada, que uno puede recorrer Ensenada y ver que no hay supermercados. Supermercados grandes no hay. Algo que en cierto punto fue acertado, no permitir el ingreso de estos supermercados, porque lo que hizo fue que los almacenes, los super de barrio, ¿no? Puedan mantener sus ventas. En ese sentido me parece que fue muy estratégico no haber permitido la instalación de grandes supermercados, ¿no? Que a la larga, a la corta, terminan como que ahogan, ¿no?, a los pequeños negocios o a los supermercados de barrio. En Ensenada no se ven los supermercados como en La Plata, por ejemplo. Sí, totalmente. No hay hipers, ¿no? No. Así esperemos que, bueno, sea una gestión tripartita bastante positiva, ¿no? Porque si bien La Plata no es de administración del frente de todos, pero una de las promesas en campaña ha sido tanto de Cagliardi como de Mario Seco llevar adelante un trabajo en conjunto, ¿no? Trabajar como región. Y bueno, es una cuenta pendiente, ¿no? La Plata, que tiene el cordón frutihortícola más grande de la provincia, uno de los más grandes de la provincia, que abastece a gran parte de la provincia, y que está el puerto, está Astilleros, ¿no? Así que vamos a ver qué va a hacer el futuro gobernador ya electo de la provincia de Buenos Aires con respecto a la región, ¿no? La región La Plata, Bricio y Ensenada. Mi amigo que le gustan los burros dice: en la cancha se ven los pingos. Falta poco, ¿no? Falta apenas un mes. Un mes. Y días para y que cuatro asuma. Días, sí. ¿Y cuántos días faltarán para que, digamos, nos demos cuenta cuál es la cruda realidad? ¿Será cierto, digamos, porque convengamos, son gobiernos que van a acceder con muchísimas expectativas? Sí. Acá en la provincia, a diferencia de Nación, todavía no hay un equipo, un gabinete conformado, pero en los recorridos que hace Axel Kicillof, viene acompañado por un grupo de jóvenes, todos jóvenes, sí. Universitarios inclusive, exalumnos de él. Aparentemente, por lo que yo tengo entendido, el único más o menos que tiene alguna certeza es en la parte del Ministerio de Economía, que sería para Augusto Costa. Puede ser. Los otros lugares todavía están bastante, digamos, en veremos. A lo que él ha llamado un equipo de transición. Los que le acompañan, él lo denomina como equipo de transición, que no es el equipo definitivo, pero todo indica que va a ser el equipo definitivo, ¿no? Lo que no ha hecho todavía Axel es blanquear ese equipo. Vamos a tratar de desarrollar esos temas. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Acá a nivel local también te anticipo, hay muchísimas disputas en el espacio de Juntos por el Cambio, en este caso del intendente Julio Garro, por los lugares y por los futuros cambios en el gabinete. Vamos a charlar eso, quiénes estarían conformando el futuro gabinete de Alberto Fernández, posibles, hay algunos lugares que están por ahí casi confirmados, otros todavía en veremos, igual que pasa con la futura administración provincial. Después nos daremos una vueltita, sigue la situación bastante convulsionada en Chile, en Bolivia también. Hay cierta movilidad social, digamos, movilizaciones sociales en pidiendo inclusive hasta la renuncia de Evo Morales, cabildos. Habían estado subiendo información ustedes, ¿no? Sobre sí, cabildo. Sí. Hay asambleas populares a las que llaman cabildo, en realidad muy minoritarias y básicamente de la izquierda radicalizada, que es minoría en Bolivia. Que pide, digamos, la renuncia de Evo Morales. Por ahí se acerca mucho a lo que pide la coinciden. La derecha fuerte coincide con el pedido de este personaje. Y tuvo un accidente, Camacho, ¿no? El helicóptero de Evo Morales, ¿no? Tuvo un accidente por desperfectos, del cual resultó... ¿Que la segunda vez, tercera, que resultó pasa? Ileso. Uh-huh. Es la segunda vez, me parece, que pasa. Se cayó a 15 metros. La particularidad, pero... para los oyentes, bueno, Bolivia es parte de los Andes. Uh-huh. Entonces el presidente se mueve aviones, en helicóptero. Porque la sede de gobierno en Bolivia está en La Paz. Y La Paz es como un pozo, como una olla. Y la forma de acceder a La Paz es por medio de helicóptero, ¿no? Exactamente. Todas esas usa cosas, mucho el helicóptero. Digo, porque es el presidente, pero usa mucho el helicóptero. Todas esas cosas las vamos a estar comentando. La visita de Alberto Fernández a México. Su reunión con Andrés Manuel López Obrador y con las jerarquías eclesiásticas, donde pidió a la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Yo, cuando hay ese tipo de pedidos, viste, ya empiezo a temblar. Pero es para el pueblo cristiano, los fieles, los muchos votantes de Alberto Fernández son creyentes. El bloque de San Cayetano, ¿acordás? Mueve mucha... No mucha... es careteo, decís vos, es fe... No sé si será fe, pero lo que sí sé es que la Virgen de Guadalupe mueve mucha... No, totalmente. Muchos feligreses. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. A ver, es como el Señor de los Milagros en Perú. Respeto a la fe. Trasciende fronteras la Virgen de Guadalupe. Ahora, yo no estoy tan seguro de que las jerarquías eclesiásticas en México, digamos, sean los representantes de esa fe. Eso es lo que me genera por ahí... No, son las autoridades, ¿no? Las dudas, ¿no? Claro, entendemos, es protocolo, ¿no? Y hay que respetar el protocolo. Por algo es el presidente electo que va a asumir en Argentina. Pero me provoca medios cosquillas en la panza ese tipo de actos, por ahí demagógicos. Vamos a escuchar un poco de música y... Le metemos. ¡Aturriste! ¡No te sentaste! ¡Y los bancos que bate! ¡Esa! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! Secreta, bachelet, no perseguir. Ya ni esa mierda es lo mismo que la CNI. Andar detrás de cabro anarco. Si solo queremos que ya no haya más Paco. Y en vez de guanaco, tortugas y zorrillos, haya más comida y más salud. Para los cabros chicos en tus cárceles, mapuches y libertarios. Son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema. Hace que cantemos el tema y querer que te va. Contra toda autoridad, contra el capital. Libertad, anarquía, dominical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía, tropical. Dice, la destrucción es el primer paso. Destruir el capital con jarana y cantazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina chupa el pico belisario, te invita a los libertarios. Hagamos barricadas en la población, o vayamos a bañarnos todos a salvar. Y ahí con tus leyes, tu padre no estudió. Mi primer enemigo, mi fascista interior. Contra toda autoridad, contra el capital. humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Empresario Velasco, me da asco. Empresario culiao, me da asco. Empresario culiao, me da asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Anarquía Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. FM 106.3, cortina del gran. Qué gran introducción. Héctor Lavoe, ¿no? ¿Sabías que el gran quiebre, la ruptura que se da entre Héctor Lavoe y Willy Colón? Héctor Lavoe y Willy Colón habían tenido una orquesta. Luego de su salida de Héctor Lavoe de La Fania al Star, estuvieron por mucho tiempo, ¿no? Willy Colón y Héctor Lavoe. Y se produjo la ruptura, que algo que se veía venir. Que era cuestión de tiempo, en Perú, en un concierto en el Callao. En el Callao. En el Callao, sí. Dice que Héctor Lavoe siempre que llegaba al Perú se iba de fiesta por el Callao. Ya era muy conocido por las calles nocturnas del Yauca, iba solo. Y cuenta una historia, dice, de que estaba una vez haciendo unas diligencias por el Callao y lo agarraron unos ladrones, ¿no? Fascinerosos y le quisieron robar. Y cuando Héctor Lavoe se peleó, dice, se peleó con uno, le quitó el cuchillo que tenía en la mano y se lo tiró, ¿no? Le volvió y le dio un golpe. Y le dice, ¿cómo te vas a meter conmigo? Yo soy Héctor Lavoe. Y toda la gente lo miró, ¿no? Los fascinerosos y se largaron a llorar en ese momento de la alegría porque estaban frente a Héctor Lavoe y el tipo que había recibido el golpe lloraba y le besaba la mano. Y Héctor Lavoe tenía esa costumbre, ¿no? De siempre llegar tarde a sus conciertos, y de ahí que su orquesta le hizo la famosa canción El Rey de la Puntualidad, porque siempre llegaba tarde. Y entonces llegaba un día a un concierto en Lima, en el Callao, y entonces Willy Colón, ¿no?, le dice: ahora con ustedes el pequeño gigante. Lo trató de pequeño gigante a Héctor Lavoe. Y Héctor Lavoe dice que le responde con una famosa frase que dice: me extraña, araña, que tú siendo araña y yo siendo mosca todavía no me conozcas. Y ahí se da la gran ruptura. Esto lo contaba Sarabá. No sé si lo recuerdan, Sarabá, el presentador. Un periodista muy conocido, muy salsero, ¿no? El famoso periodista. ¿Se acuerdan de esa? Él contaba esta historia, pues, de que Héctor Lavoe era ahí en Perú se da la ruptura de Héctor Lavoe y Willy Colón, ahí donde rompen palitos y cada quien siguió por su lado. Lógicamente, apuntaban y tenían dos públicos. Si bien es salsa, Héctor Lavoe nunca reconoció que cantaba salsa, sino decía que cantaba dramas, pero su letra es muy distinta, ¿no?, a lo que fue después Willy Colón. Aquí en la Argentina nunca aprendió, viste, más allá la salsa, ¿no? Por ahí la cumbia sí se ha reivindicado inclusive, ¿no? Y bastante. Y se ha puesto de moda, sí. y hay mucho, digamos, muchas reversiones temáticas de los grupos argentinos, de la cumbia colombiana, la cumbia peruana, la cumbia mexicana. Pero la salsa nunca pegó. No. Lo más conocido fue Pedro Navaja, ¿viste? La salsa de Rubén Blades. Rubén Blades. Sí. O sea, lo más conocido de salsa es Rubén Blades. Bueno, ¿tú sabes la historia de Pedro Navaja? Dice que Pedro Navaja, Rubén Blades es más o menos contemporáneo con Héctor Lavoe. Son contemporáneos. Pero, amigos, sí. Amigos no eran, pero eran contemporáneos. Y un día apareció Rubén Blades con Pedro Navaja. Y se puso de moda y era Pedro Navaja el fascineroso. En la salsa había como una competencia a ver quién era el más maloso, ¿no? Héctor Lavoe le decían el jibarito, el malo también le decían. Y entonces uno de los fans de Héctor Lavoe, de Perú, un peruano, dice: estas son historias, leyendas que cuentan, ¿no?, que enojado y molesto porque habían escrito Rubén Blades, Pedro Navaja, y quería ocupar el espacio del malo de Héctor Lavoe, ¿no? Y entonces escribió Juanito Alimaña, y en una parte de la canción de Juanito Alimaña le pregunta, ¿no? Un amigo le pregunta a Juanito, le dice: ¿qué te pasa, Juanito? ¿Por qué estás triste? Y le dice: vengo de un velorio, brother, el de Pedrito Navaja. Imagínate, ¿no? Le contesta la respuesta que le da Héctor Lavoe a Rubén Blades, era de porque Pedro Navaja muere, ¿no?, en su canción. Muere a mano de una prostituta con un tiro, ¿no? Y Juanito Alimaña venía de enterrar a Pedro Navaja. Y entonces ahí era que realmente el malo de la salsa era Héctor Lavoe. Estas historias de allá del Perú. Historia, visitaba mucho el Perú. Historia de salseros, ¿no? Sí. Allá Héctor Lavoe, Navaja, Blades, Willy Colón, digamos, son históricos de la salsa. Tipos que han vendido, digamos, millones de discos, ¿no? Sí. No solamente en los boliches, en las radios o en los bares se escucha como una música representativa, ¿no? Sí, sí. Inclusive hay los fabulosos Cadillacs, creo que hicieron algunas traducciones de Pedro Navaja de las canciones, no sé si es Plástico o Decisiones, creo que hicieron una, la reversionaron. Y después, cuando hoy lo conocemos este género como salsa, ¿no? El primer grupo salsero peruano, ya que estamos en tema, ¿sabías que era de Chimbote? El primer grupo así que empezó a hacer pagos. De mis pagos, que empezó Chimbote. A hacer salsa y que todavía no sabían que eran los famosos Rumbanei. Los Rumbanei, sí, cuando eso. Recién estaba haciéndose conocido el Gran Combo, todavía no eran ni famosos los Rumbanei, empezaron a mezclar esto, ¿no? Porque no sabían lo que hacían. No sabía que eran chimbotanos, de la tierra de los hombres fieles. La tierra de los hombres fieles y del ceviche. El doctor Abraham. Después, cosa de la vida, los Rumbanei no sonaron más el cantante, el grupo. Porque es el mayor, mucho de la salsa, no digo todos, pero está relacionado a la noche, a los vicios, ¿no? Le pasó a Héctor Lavoe, por ejemplo, y terminaron destruidos, ¿no? Llega un momento en que ya no puedes ni cantar. Le pasó esto a los Rumbanéis. Y este, el, a lo que iba. Mucha noche. Sí, a lo que iba es que el, allá por el 60-69. Ya habían grupos, ¿no? Una vez estaba conversando contigo, ahora me acuerdo. Contigo fue que estaba hablando Jesús sobre la salsa, cuando empezó la salsa. Y en los 50, yo considero. Y que yo te decía que no, que había empezado en los 60, por ahí, claro. 69, con La Fania. La Fania All Star. La Fania All Star con Johnny, claro. Pacheco, donde estaba Héctor Lavoe jovencito. Claro, ahí estaba. Pero antes había empezado con Ismael Rivera todavía. Eso. Ray Barreto, Richie Ray, todos esos. Bueno, hasta ahora todavía se sigue escuchando las canciones de los 50 de Ismael Rivera. Hoy en Ismael la Rivera. O sea, han pasado 60 años y los 70 años y lo siguen escuchando. El Cheo Feliciano. Sí. ¿No? El Cheo Feliciano. Mataron al Negro Bembón. Era lo típico de una pollada. Yo escuchaba más, viste, la música que no era tan salsa, si no era más, viste, más guaracha, más las sonoras, famosas sonoras. Esas son la sonora de Cuba. Santanera, la Matancera. Matancera, ¿no? La sonora ponceña. La sonora ponceña, sonora matancera. Cubanos y que tenían cantantes espectaculares, ¿no? Eso era la antesala, lo que sería la salsa después, ¿no? Claro, era la pre-salsa, digamos, ¿no? De ahí, bueno, estaba el merengue, Cruz, la rumba. Sí. El merengue después de la salsa. Incluso Héctor Lavoe empezó cantando boleros. Claro. Empieza cantando boleros de muy joven. Y la salsa es más o menos, viste, un ritmo así medio abolerado. Y como decía Lavoe, canta dramas. Hay, ¿no?, una canción, un bolero que se llama Ausencia. Hay otra que se llama Payaso también. Hay una que se llama Ausencia, que en la cual Héctor Lavoe, en la letra de la canción, dice: yo vi llorar a un hombre frente a un espejo y asombrado me dio escalofrío al ver en el espejo el rostro mío, ¿no? El tipo no admitió nunca que había llorado. Tenía esas frases medias poéticas en cierto punto el gran Héctor Lavoe, que falleció bastante joven. Sí, falleció electrocutado en un show. Tenía él tuvo un intento de suicidio. Y que no llegó a morir, me acuerdo. Entonces falsa la versión de la biopic que dieron. Hay una biopic sobre la voz, en donde él muere electrocutado en un show. Él muere en un hospital de SIDA. Él había contrajo SIDA porque en esta de las noches que tenía, en las escapadas que tenía antes de ir a los conciertos, conoció a la heroína. Y empezó a inyectarse. Y en eso contrajo el SIDA. Bueno, murió. Claro, entonces le endulzaron. Endulzaron la biopic, ¿viste? Y tiene un final, digamos, trágico en un concierto en Puerto Rico. La biopic que Marc Anthony hace de Lavoe. ¿En la película? La película. Sí, hay una película que la hace. La película Marc Anthony y. La película no me pareció muy. Me pareció que hacía mucho hincapié en esto de Héctor Lavoe en la parte más. Sentimental, ¿no? No, en la parte más de los vicios. Por ahí yo hubiese hecho. La relación con la que fue su compañera y después, bueno. Sí, su pareja y después. Y en los vicios de Héctor Lavoe, pero. Pero tiene. Musicalmente hablando era una bestia, ¿no? Era una bestia. Y en Perú tenía muchísimo. Yo tengo peruanos amigos que son rockerísimos y sin embargo, ponete, o sea, rockeros, ¿viste? Fan, ponete, de Lou Reed, de Dylan y sin embargo, ¿viste? Con la voz tienen una cosa muy, muy especial. Don Héctor. Los tatuajes que se hacen muchos. Bueno, hablamos de música, ahora vamos a la cruda realidad, ¿no? Chile. Escuchábamos el tema de cumbia, un grupo medio anarco, chileno, en donde hay una estrofa que dice: Bachelet rima con Pinochet. Y con Chilelet. Básicamente se refiere, ¿no? Digamos a la a las pocas diferencias que hubo una vez que los chilenos consiguen volver a la democracia, ¿no? Después del no del 88 a Pinochet. Y cierto digamos desencanto con la Concertación, que es la que asume el gobierno democrático a partir de que se recupera, digamos, lo institucional en Chile. Por eso era la estrofa esta de Bachelet rima con Pinochet, que si bien, digamos, institucionalmente no había mucho punto de comparación con la dictadura genocida de Augusto Pinochet, el desencanto era más que nada en lo social, ¿no? Ahí ya donde se empiezan, digamos, no a cambiar de ninguna manera las diferencias sociales, y más bien y lo prueban, digamos, las multitudinarias manifestaciones que hay en estos días, que se van ahondando las inequidades, ¿no? Un proyecto político, digamos, reformista, que va ahondando las inequidades y que mantiene incólume el modelo económico neoliberal que había sido implantado en la época de la dictadura pinochetista. ¿En qué puede llegar a terminar el escenario político-social en Chile? La verdad, digamos, sigue siendo un interrogante, ¿no? Si bien las manifestaciones son multitudinarias, digamos, no hay un proyecto político que capitalice ese descontento popular. Yo creo que lo más posible, lo que puede llegar a suceder posiblemente, es una restauración del modelo chileno sin muchos cambios. Y yo soy pesimista en cuanto a que Piñera renuncie. No sé qué piensan ustedes. Piñera dijo hace poco, dijo que iba a discutir y estaba pensando dialogar para que se empiece nuevamente a discutir la Constitución, ¿no? Incluso. Pero como vos decís, no veo que haya una salida, porque no hay un espacio político que capitalice todo este descontento, malestar, ¿no? Que yo lo noto más de espontaneidad, ¿no? Lo que está sucediendo en Chile. Ni siquiera hay un direccionamiento con conducción política, ¿no? De determinados sectores. Sino es un malestar netamente espontáneo por tantos años de neoliberalismo. Lo que sí veo es que condenan el modelo neoliberal, ¿no? Que desde la alternancia, desde el progresismo con Bachelet y después de Piñera, nunca se modificó ni en lo más mínimo el modelo económico. Pero no veo una salida viable que sea en favor de los sectores populares. Yo creo que decante en un bolsonarismo, ¿no? A pesar de que hay un candidato que ha tenido cerca de un 9% de votos en las últimas elecciones, que ha sido este Kast, que nos, si se acuerdan, nos comentaba el compañero chileno con el que estuvimos charlando. Sí creo que el que puede salir ganador en este caso, o puede llegar a capitalizar la crisis, es lo que acá llamamos la avenida del medio, ¿no? El Frente Amplio en este caso. La recomposición de la nueva mayoría en un espacio más, digamos, en el que se juntaron más partidos políticos chicos, y que fue el Frente Amplio, que tuvo una buena elección a pesar de haber perdido con Sebastián Piñera. Ahora la interrogante también que queda es ¿qué cambia?, ¿no? Hoy por hoy están una de las cosas que salen, ¿no?, en las manifestaciones es el pedido de la constituyente, ¿no? Como que hay una, parece una búsqueda ya en ese sentido. Se mantienen las movilizaciones espontáneas, pero me parece una salida es viene por ese lado, ¿no? Pensar una constituyente. El tema es que, como bien dicen, no hay representatividad. Entonces no se sabe para dónde va a terminar, cómo va a decantar todo esto, ¿no? Toda esta movilización. Hay muchas movilizaciones internas, pero también organizaciones de chilenos, de estudiantes que en distintas partes, sobre todo en Argentina, ¿no? Hay una comunidad chilena muy numerosa, joven sobre todo, estudiantil, que se han estado movilizando también. Así que no sé, hoy por hoy, la situación esta, ¿en qué podría decantar? Estuve viendo ayer o hoy, creo, unas imágenes de la movilización. Ayer, hoy, siguen las movilizaciones. Ayer hubo represión. 20 personas, ¿no? 20 muertos ahí ahora, las cifras oficiales. Las cifras oficiales son 20 muertos. Habrá que ver, ¿viste? Si tienen, digamos, verdadero asidero. Yo creo que son más, pero más allá de eso, digamos, yo creo que Piñera, visto, digamos, la marcha atrás que ha dado con la suba en los servicios, y que no ha solucionado nada, y los cambios que ha anunciado, que tampoco han solucionado nada, la única apuesta que tiene es el desgaste, ¿no? Que empiecen a perder, digamos, fuerza por el desgaste, las movilizaciones diarias que está viendo, porque no se ve, digamos, otra iniciativa por parte del gobierno. Yo no creo que den, yo no creo que accedan a una asamblea constituyente, no lo creo. Difícil, ¿no? Sí, yo creo que difícil. La derecha en Chile, digamos, es bastante, tiene bastante fuerza, y tendría que haber, digamos, mucho más que una movilización popular. O sea, los sectores institucionalizados que están por fuera de del gobierno de derecha tendrían que acompañar la movilización popular para que la derecha y Piñera accedan a una asamblea constituyente. Yo lo veo complicado. Igualmente estaba escuchando, digamos, muchos medios alternativos chilenos, y la pregunta que se hacían era la misma que nos estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿En qué puede llegar a decantar esto? ¿Quién puede llegar a capitalizar, digamos, la crisis de las movilizaciones, y qué es lo que puede cambiar realmente? Bastante difícil. Bastante complicado. Hay una actividad que se va a hacer esta semana, me parece, en la Facultad de Bellas Artes, que está organizando estudiantes chilenos, justamente, que están estudiando aquí en la Argentina. El modelo chileno, el tan anunciado modelo chileno por el presidente Mauricio Macri, e inclusive el modelo que es como galardonado por muchos países, ¿no? Yo me acuerdo que candidatos en el la elección, milagro chileno le llegaron a llamar, ¿no? Candidatos en la elección peruana mostraban el modelo educativo chileno como un modelo ejemplo a seguir, ¿no? Un modelo que está bancarizado. Y hoy por hoy vemos de que ese modelo, bueno, tardó un tiempo, pero más estalló, que bancarizado, ¿no? Digamos, norteamericanizado, porque aparte, es el modelo de educación que hay en Estados Unidos. No solo es como se llama ver ese modelo como un ejemplo a seguir, ¿no? Sino también copiar. Tenemos el caso de las jubilaciones en el Perú, que es una copia del modelo chileno. Y las AFP, en realidad el modelo. Chile fue el primer país en donde se puso a prueba el experimento de las AFP. Los Chicago Boys. Bueno, el modelo económico que puso en marcha, digamos, la dictadura pinochetista. Ahora, los gobiernos, tanto de la Concertación como de la Nueva Mayoría, pregonaron mucho discursivamente, digamos, los intentos de volver atrás la privatización, sobre todo de la educación, haciendo eje básicamente en la educación, y no lo pudieron conseguir. Justamente lo que viene desde hace años en ebullición es la juventud movilizada, los estudiantes movilizados, para revertir ese modelo privatizado educativo. Y ahí ha sido el punto de ebullición de todo el conflicto social hasta que llegó, digamos, al rebalsar el vaso. Sí, yo creo que deben ser intereses muy fuertes, ¿no? Los que están empuja ahí. Sí, sí. Porque no, la manifestación previa cuando a esto que está pasando, lo que movilizó mucho a los jóvenes chilenos, sobre todo, fue el tema de la educación, que estalló, creo, en el 2009 o 2010. Años que viene, que viene, y cada vez más increciendo, ¿no? Y están bastante bien organizados los que inclusive una de las que encabezaban las movilizaciones, ¿no? Camila Vallejos, que luego entró en el marco de una alianza con el espacio de Bachelet, y tampoco es que se hicieron reformas, ¿no? Estructurales, no pudieron hacerlo de fondo. Por eso creo que el tema es mucho más profundo, ¿no? Alivianó un poco las cargas digamos de privatización. En realidad lo que se hizo es dar más facilidades de pago, no revertir la privatización de la educación, abaratar algunos costos, dar becas, o sea, digamos maquillaje para no cambiar el modelo en sí, ¿no? Hace una... un modelo que convengamos, está también floreciendo en el Perú, ¿no? La privatización, las universidades privadas. Sí. Nada más que la diferencia es que en Chile fue mucho más allá, porque en Perú todavía se mantiene, digamos, cierto nivel de educación pública, nivel de universitario, digamos, las universidades públicas. Cosa que en Chile... Son muy limitados los ingresos, ¿no? El ingreso, pero claro, hay todavía un modelo educativo todavía público. Hay un modelo, sí, exactamente. Y lo mismo pasa en salud, digamos. El otro día estaba viendo un reportaje sobre ciudadanos chilenos que viven en la frontera entre Perú y Chile, Tacna y Arica, y cruzaban para hacerse atender en hospitales de Perú, porque les era más más barato poder atenderse. Cruzaban la frontera y se atendían en los hospitales peruanos, hospitales privados, ¿no? Sí, sí. Pero les resultaba más barato que inclusive los hospitales del propio Chile. Bueno, vamos a escuchar música. Ahí vemos que ha llegado el ganador de la novela que sorteamos la semana pasada, El amor es más que una novela, de 500 páginas, de Washington Cucurto. Cortesía, recordemos, de nuestro amigo Agustín Arzac, de la editorial Malicia. Cuando escuchemos la música, haremos pasar a Patricio Bertis, le entregaremos el libro y nos saludará, ¿no? Para llegar a mis sueños, son altos pero seguros, alegres pero pequeños. ¿Quién me toma de la mano para conciliar el sueño? ¿Quién me miente una esperanza y me acaricia el cabello? ¿Quién me habla del futuro para alejarme del miedo? ¿Quién habló de los infiernos? ¿Y de quién? ¿Quién habló del cielo? ¿Quién me oculta de la lluvia y me sorprende el mal tiempo? ¿Quién me lava las heridas y me pierdo en el desierto?

prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Bueno, con un guainito peruano vamos a recibir a Patricio Bertis, que fue el ganador del libro que sorteamos la semana pasada, el libro del Negro Cucurto, El amor es más que una novela de 500 páginas. Pato, que la disfrutes, me contabas que ya habías leído Cucurto cuando editaba sus libros en Eloísa Cartonera, esa editorial que él creó junto con algunos amigos y que era todo artesanal, todo reciclado. Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo están el resto de los compañeros? Me enteré el otro día del sorteo por nuestro amigo en común, Antulio, y justo yo leí hace como, sí, entre 15, 14 años, Hasta quitarle Panamá a los Yankees, de esa editorial que comentás vos, Edu, y bueno, me fascinó. Ahora este no lo tenía, no lo leí y bueno, vos justo comentabas que también es verdad que pasó un poco de moda, Cucurto no suena tanto ahora, pero me pareció una genialidad y bueno, así que entré, tuve suerte en el sorteo, así que lo leeremos con placer. Lo vas a disfrutar, porque el Negro Cucurto lo que tiene, viste, es que es un novelista que sale de los cánones esos clásicos, ¿no? Trata de ser así medio contracultural, digamos, darle más pelota a las culturas subterráneas. De hecho, eso hizo en sus primeras novelas y es bastante divertido leerlo. Era un escritor de culto, ahora el Negro, bueno, juega en las grandes ligas. Imagínate, sus libros los editan editoriales ya con tradición, ¿no? En este caso, Mansalva. Uh-huh. Mansalva e Interzona están reeditando sus libros. Pero guardá el que tenés de Eloísa Cartonera, que es una joya y para los coleccionistas tiene mucho valor monetario. Sí, sí, la verdad que me pareció fascinante cómo describe toda esa cultura bien popular de la cumbia alrededor de Constitución, perdón, y bueno, es como una especie de retratar los malevos, ¿cómo se llama esa cultura más plebeya, maleva, actual, ¿no? Si bien el que yo leí ya debe tener, sí, más de 15 años, ¿no, Edu? Tranquilamente. 15, 20 sí, años. Debe tener 15 años. Y bueno, y la editorial también hablábamos de justo de esa edición que es realmente muy novedosa, porque bueno, se hacía con papel reciclado. Y era en los tiempos de la misiadura, sí, ¿viste? Sí, claro, exactamente. 2002, 2003. Uh-huh. Tiempo plena crisis. Claro, plena crisis. Imagínate conseguir editorial para un escritor que no lo conocía nadie y que escribe temática que no eran populares, pero digamos populares, ¿no? Y para las clases bajas. Contaste de que él mismo hacía, formó la editorial y formó la editorial con amigos y hacían las ediciones. Prácticamente eran, viste, ediciones así como, ¿te acordás cuando estudiábamos la secundaria y hacíamos artes manuales que nos enseñaban a encuadernar con tapas de cartón? Era más o menos eso. Era eso, muy muy artesanal. Ahora son muy muy preciados esa el que tiene un par de libros de Eloísa Cartonera, no guárdelos, no los venda, porque seguramente, viste, en el futuro para los coleccionistas, que hay mucho coleccionista, viste, mucho fetichista, que pagan buenas cantidades de plata por esas primeras ediciones. Sí. Aparte eran ediciones, digamos, de 200 libros, viste, de 500, limitados, no más de 500, claro, libros, muy limitado, muy limitado. Así que, bueno, Pato, que lo disfrutes. Bueno, Edu, te agradezco mucho. La verdad que me trajiste suerte en el sorteo, más allá de que te condicioné por Facebook. Pobre Parantullo que no lo sacó él. Bueno, y así que cuando lo lea después te comento bien qué me pareció, pero me imagino que va a ser un placer. Así que bueno, les agradezco al espacio y bueno. Está bien, y bueno, para seguir participando, hoy vamos a sortear el libro Lemebe el Oral, que es un libro de entrevista al gran escritor chileno Pedro Lemebel, edición, introducción y nota de Gonzalo León, y el postfacio de Alejandro Modarelli, un escritor de esos que nos cuenta a veces las épocas de los años 80, la cultura subte, que ahora ya no es tan subte, ¿no? Las épocas del paracultural, de cemento, y siempre tienen muchas anécdotas sobre la bohemia de esa época, de los 80-90. Lemebel es un escritor chileno emblemático que tiene, digamos, una vida proletaria muy notable. Hubo años que, antes de ser un escritor famoso, que vendía artesanías y billutería en Plaza San Martín, acá en Capital. Es muy... Y después, bueno, se hizo famoso. Y más que la fama y la forma como escribe, Lemebel es un escritor muy respetado por toda la intelectualidad chilena, porque nunca transó con la dictadura de Augusto Pinochet, básicamente. Así que, bueno... sortearemos Lemebe el Oral, y para la próxima, para el próximo sorteo, será la única novela que escribió Lemebe, porque la mayoría de sus obras son crónicas, y escribió una novela, Tengo Miedo Torero, en donde relata el frustrado atentado contra la vida de Augusto Pinochet. Una novela bastante recomendable. Antes que te retire, ¿algún libro que quieras recomendar para sortear acá en el programa? Bueno, mira, justo me estaba acordando de lo siguiente. Vos, Edu, ¿te acordás cuando amigos en común nuestros, que eran Martín Obregón, Anabela Violas, y bueno, vos eras parte o fuiste parte de algunos de los episodios de ese programa Mezcolanzas, ¿no? Cuando hacíamos... Porque había un programa que de Soledad y Rabia. Hacíamos con Martín Obregón, con Anabela Violás y con Guillermo Chiquetti, hacíamos un programa nocturno. Claro. Que era básicamente, tenía que ver con la literatura y con las revoluciones latinoamericanas. Está bien, pero en el programa Mezcolanzas que conducían... Mezcolanzas hizo Martín Obregón con Anabela y después nos acompañó en su momento Antulio y otros. Pero vos, me acuerdo, ¿vos no estuviste presente en un programa sobre Scorza? Sí, sobre bueno, Manuel Scorza, sí. Exactamente, bueno, y quería recomendar, que se me vino justo, porque se me vino cuando empezamos a hablar, ese programa, que yo lo escucho varias veces porque está colgado, ¿no? Redoble Porrancas, que para mí es la primer novela de esa saga, La Guerra Silenciosa, y que me pareció totalmente fascinante leer esa novela. Y leí yo toda la saga después de leer esa novela. Una de las cinco baladas de Manuel Scorza. La primera balada, ¿no? Sí, la primera balada. Primer cantar. Así que, sobre bueno, Redoble Porrancas me parece que es fascinante. Sobre la resistencia de los mineros en Cerro de Pasco. Exacto. Así que, bueno, ese puede ser uno, qué sé yo. No sé si... No es difícil conseguir... bueno, Scorza es un escritor que falleció en un accidente de aviación en el año 83... reedita la Campana, edita sus libros. La editorial La Campana, de acá de La Plata, edita sus libros. Vamos a tratar de ver si conseguimos alguno de las baladas de Scorza. Bueno, Pato, muchas gracias y espero que sigan. Disfrútalo. Dale. Disfrútalo. Vamos a escuchar música y volvemos con el programa. Dale, un abrazo. Suerte. Un abrazo, Pato. Foto. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera.

del libro. Sí, para el próximo Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel. Estábamos charlando acá fuera del aire sobre un poco la vida de este chileno escritor, ¿no? Que se animó a denunciar estando en Chile a la dictadura chilena. Bueno, las condiciones para participar son vía redes sociales. Facebook o Twitter, tenemos dos redes sociales. ¿No buscan? Instagram. Instagram y Facebook, perdón. Como Prohibido Cumbia, le dan me gusta, etiquetan a algún amigo en un comentario y están participando. Estaremos sorteando el libro 10 minutos antes de finalizar el programa, o sea, hasta las 17:50 tienen para participar. ¿Es así, Jesús? Sí, hoy sorteamos este libro, vuelvo a repetir, Lemebel Oral, 20 años de entrevista, desde 1994 hasta el 2014. Son entrevistas al gran escritor chileno, sí, Pedro Lemebel. Sí, que es escrito por el periodista argentino Gonzalo León. Y la próxima semana estaremos sorteando el libro escrito así por Pedro Lemebel, que es... se llama Tengo Miedo Torero. Así es que... la única novela que escribió. En la novela, viste, el escenario de trasfondo es el frustrado atentado a la vida de Pinochet por parte de integrante del Frente Manuel Rodríguez, recordemos. Bien, Jesús, estaba pensando, tú eres de escribir también, ¿no? Y de vez en cuando. ¿Pero qué es lo que escribes? Escribo a veces prosas y cuentos. Y de vez en cuando poesía. ¿Y la temática? Y la temática de todo. Bueno, escribo más sobre cuestiones de desigualdad social, o sea, críticas sociales hago, y también un poco de poesía sobre la soledad, sobre un poco la cuestión romántica de la vida. ¿Y todo eso lo tienes registrado? Yo escribo en cuaderno, todavía lápiz y en cuaderno. No uso lapicera, uso lápiz para poder borrar, justamente. Y cuando regalo libros, siempre regalo libros con dedicatoria. Le dejo un escrito y siempre un escrito con lápiz. Cosa que si esa persona mantiene el libro, lo mantiene y lo cuida muy bien, el lápiz todavía se va a seguir sosteniendo. ¿Social panfletario o social poético? No, poético, no tan panfletario. No tengo una finalidad de escribir que, bueno, va a triunfar una revolución, que el conjunto de los trabajadores van a tomar el poder. ¿Pero es optimista o...? No, sí, soy optimista. Sin optimismo no tendría sentido vivir, ¿no? Pero no es el optimismo ociolista, ¿no? No, para nada. Tengo una mirada bastante... Leo mucho yo a Sibeki. Estoy leyendo ahora últimamente a Sibeki y estoy leyendo Movimientos Sociales y, bueno, ustedes saben, me gusta leerlo a Onetti, ¿no? Onetti, a Bukowski me gusta mucho. Y el otro día vi que posteaste una foto de Bukowski. Sí, era una poesía sobre la muerte. Me gusta Bukowski, me gusta. Es capaz que es muy tremendista, pero digamos su poesía tiene bastante contenido. Un poco duro, ¿no? Sí. Onetti no me gusta tanto. ¿Tú, Chino? No dejo de reconocer que es un gran escritor, que escribe muy bien, pero me parece muy depre. Muy depresivo. Sí, estoy leyendo libros de gente que es más depresiva que Onetti, en este caso ensayos, Mark Fisher, por ejemplo, un alemán que ha escrito buenos ensayos políticos, sociopolíticos, y que se acabó pegando un tiro, ¿no? Pero no son tan depresivos como Juan Carlos Onetti. ¿A Juan Carlos Onetti te parece más depresivo que él? Sí, totalmente. Pero no se llegó a pegar el tiro. Imagínate. Murió de adulto, de viejo. Sí. Vivió los últimos 20 años, vivió en una casa de Madrid, en un departamento. Solo, ¿no? Solo. Vivía solo con su esposa. Tomaba whisky y escribía en la cama. Y en los últimos 5 años vivió en la cama, ¿no? Se levantaba. Sí, los últimos 5 años directamente Claro, como dice Eduardo, estaba postrado en la cama y se ponía a escribir. Lo único que le daba placer. Porque no quería, sino porque... Digo, no porque no podía. No quería directamente. Y bueno, su esposa siempre la acompañó. Él decía, rescataba tres cosas de la vida que para él le daban sentido, ¿no? El beber, el embriagarse. Suavemente decía, el tener sexo y el escribir. Eso le parecía una manera de seguir justificando su vida, ¿no? Bueno, por lo menos. Admirador, Onetti siempre fue admirador, muy admirador de dos grandes escritores, de uno del peruano, José María Arguedas, admiraba mucho la pluma de él, y también del mexicano. ¿Cómo se llama el mexicano que escribió Pedro Páramo? No me sale ahora el nombre. Juan Rulfo, de los dos. Admiraba mucho a los dos escritores. Así que, si no te gusta Onetti... No es que no me guste... aparte es un gran escritor. Me parece muy depre. Chino, como te digo, he leído depres. ¿Tú eres de leer nada más o escribes también? ¿O te gusta así dar unos garabatos o algo? Hago garabatos. ¿Tienes, por ejemplo, la particularidad de Eduardo, de los tres que estamos acá en el programa... los que no nos pueden ver, eres el único que trae un cuaderno. Sí, y hay algunas cosas que escribo. Jesús tiene el cuaderno en blanco y yo tengo una agenda, pero tú traes el cuaderno escrito, y el otro día hablando me dijiste que el cuaderno lo guardas luego, la colección. Lo guardo, sí. Antes, digamos, he tenido etapas en Prohibido, que he hecho el programa solo. Y es más complicado, ¿viste? Digamos, no tener... para dialogar hay que preparar muchísimo más, y tampoco es que, ponete, estando solo, tengas tanta facilidad de palabra, tanto léxico como para hablar, ponete, la hora y media en la que no pasas música, uh-huh, o no pasas tandas. Uh-huh. Entonces, traía, digamos, alguna temática preparada... Y le ponía ahí algunas cosas, digamos, propias, ¿no? Porque aparte de la opinión que uno puede llegar a leer de una noticia, le ponía mi punto de vista, digamos. Son como editoriales esto. Claro, generalmente tratando de transgredir, ¿viste? No me gusta mucho lo académico. Me parece perfecto lo académico. Pero eres de leer bastante. Pero me gusta transgredir. Básicamente me gustan los escritores que son transgresores. Muchos no me gustan los canónicos. Ni el canon. Por eso te gusta Pedro Lemebel. Entre otros. Hay algunos que ahora se han vuelto canónicos. Por ejemplo, David Foster Wallace, yo he leído un libro que tiene 1000 páginas de un escritor norteamericano que también se pegó un tiro. La broma infinita se llama. Y es un libro que para muchos es inleíble. Y sin embargo, digamos, le vas encontrando sustento y te va atrapando y llegas a leer las mil páginas, sí. Son libros inclasificables. Viste que tienen algo de novela, algo de ensayo, algo de crónica. No los podés encasillar en una sola. Pero sí, acá por ejemplo había anotado, viste, para la agenda de la, decía, semana del 05. Les decía a ustedes por mensajito, podemos charlar lo que están llamando sobredimensionadamente o por ahí, viste, lo de la CONADEP, del periodismo. Que ni hace rato se viene escuchando eso, ¿no? Creo que no tiene el más mínimo asidero. Ayer escuchaba que Hugo Moyano decía, los medios han hecho mucho mal y tienen que pagarla. ¿Qué es lo que tienen que pagar los medios? En todo caso, lo que tienen que pagar son algunos periodistas, digamos, que por ahí individualizaron, y eso... Porque uno no tiene derecho a tener opinión, por más que la opinión no coincida con lo que uno piensa. El tema es cuando esa opinión genera más opiniones y genera opinión pública tendencia, me parece que la... Yo no sé si castigados, pero sí regulados. ¿Es dañino la la opinión pública, digamos, la que construyen, maniobrar sobre la opinión pública? Yo creo que si es malintencionada, sí, por ejemplo, una información falsa difundida a gran escala por los medios de comunicación, fake news, puede ser que están dañino, de moda, que después se sale y se dice que no, que se puede rectificar, ¿no?, sobre eso, pero una vez que ya cumplieron su efecto, que es el de hacer daño, eso cala en la subjetividad de la gente. Mira, sí. yo políticamente soy poco pragmático, ¿no? Quizás tenga por lo ideológico, quizás me voy mucho por lo ideológico, pero en el sentido de los medios sí soy bastante pragmático. Fíjate, yo escucho las críticas a ciertos periodistas. Para ponerte un botón de muestra, Luis Majul, no me gustó nunca la manera como Luis Majul opinaba. No es de ahora, no es porque, digamos, está a favor del macrismo ni nada. Siempre me pareció medio pelotudo. No, y lo digo, digamos, con respeto. Para... Sí, con respeto, sí. A ver, en ese sentido... ¿No te gusta la forma en cómo hace el periodismo? No me gusta la forma como hace el periodismo. Pero no es de ahora porque se puso a favor del gobierno de Mauricio Macri. A mí me parece, ¿no?, que las preguntas me que hace parece, son pésimas. Me parece mucho peor, claro. Pero es porque es un mal periodista. Porque el periodista, ¿no?, tiene que incomodar al poder, ¿no? Claro que sí. A mí en todo caso me parece más deleznable, por ejemplo, lo de otro periodista, Alfredo Leuco, por ejemplo, que ha sido ideológicamente, digamos, de izquierda, y vos sabés cómo son los conversos. Lo charlábamos acerca por ahí de los escritores, ¿no? Un converso intenta justificar, digamos, su cambio de 180, su giro de 180 grados, su giro ideológico, tratando de ser más papista que el Papa. Pero en este caso sí me da bastante asco. Y Leuco no es, digamos, un mal periodista como Majul. Ese sí es más tendencioso, ¿no? Ahí puedo estar de acuerdo con que tiene hasta cierta, digamos, tendencia a una opinión dañina. Sí, yo creo que en realidad, si uno lo piensa, esto, lo que decía la CONADEP, a los periodistas no tiene sentido. Lo que sí creo es de que los medios de comunicación como empresas sí tienen que estar regulados. No tiene que haber concentración. Esto de acá, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. En ese pero sentido, yo, sí, yo pero creo que lo de la CONADEP es más que nada para periodistas, digamos, individualizados que han estado en esta última etapa, en estos 4 años de gobierno, han estado a favor totalmente justificando lo injustificable del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Pero no, si tenemos buena memoria, digamos, periodistas a favor de cualquier gobierno hay en cualquier etapa, sí, ¿no? En la etapa anterior, y todavía eran, digo, tan serviles como los que ahora criticamos. Sí, en ese sentido, yo creo que más lo que tiene que haber, digamos, es un poco de, no sé, ética periodística. Yo creo que lo que se ha abandonado bastante es ese sentido, el sentido ético del periodismo. El periodista, yo no digo que tiene que ser aséptico, sí tiene que ser objetivo. Y en esa objetividad puede manifestar no solamente su opinión y su manera de pensar, pero de una manera ética. Yo creo, ¿no?, que sí, ser objetivo es difícil, ¿no? La es difícil, sí, es totalmente. Es imposible pensar la objetividad, pero sí pensarlo desde la ética, ¿no? Claro. Ser consecuente, coherente. Yo creo que eso es lo básico, ¿no? Y hablando de ética, podemos ir para el otro lado... El lado sindical, por ejemplo, ¿no? La CGT, la Confederación General del Trabajo, el triunvirato, básicamente el triunvirato de que todavía sigue siendo su referente Daer, dice que no pedirá bono navideño en vista de la mala situación económica del país. ¿No? Hay otro. ¿Están haciendo letra, dice Eduardo? Buena letra en este caso, ¿no? Otra declaración en el mismo sentido. Los docentes tienen que estar listos para dar clase y no perder días del año lectivo. Lo dijo otro sindicalista, en este caso Roberto Baradel, ¿no? Quiere decir que no les interesa que el salario haya perdido poder adquisitivo, o sí, pero como el gobierno viene con cambio de signo y más favorable, digamos, seguramente a sus intereses ideológicos, por no decir otra cosa, hay que aguantar con los bajos salarios, hay que aguantar la desocupación, hay que aguantar la pérdida de puesto de trabajo, la precarización, porque eso es lo que nos están diciendo. Bueno, tengamos paciencia hasta que haya una recomposición. Ese es el discurso, ¿no? Entonces, ahí también hay una falta de ética, ¿no? Tender puentes y reconstruir, dice el discurso del sindicalismo. A mí me hace acordar esto a cuando retomamos la democracia, cuando recuperamos la democracia el año 83, el pacto sindical militar en la época de Raúl Alfonsín y los 14 paros que le hicieron al gobierno radical. Mientras tanto, digo, los salarios bien gracias, el ajuste bien gracias, los despidos bien gracias, los cierres de fábrica bien gracias, solo falta que días antes de las fiestas nos manden a festejar y nos digan que la casa está en orden. Hay es una bajada de línea que viene del gobierno, del futuro gobierno, ¿no? Esto de lo que dijo Alberto en su momento, de que no es momento de estar en las calles, ¿no? Llamando a las organizaciones que no se movilicen. Baradel fue uno de los que estuvo muy crítico y con el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Llama la atención de que ahora no plantea unas paritarias. Porque sí, claro, que si somos sindicalistas y vamos a defender los intereses de los trabajadores, defendemos los intereses de los trabajadores, más allá de quién esté sentado en el sillón presidencial. Porque hay, ¿no?, un tema, bueno, una de las cosas también, por ejemplo, uno cuando habla de las paritarias solamente piensa en el salario, ¿no? Pero la paritaria va mucho más allá del salario, va las condiciones laborales del trabajador, la infraestructura. O sea, directamente es ni siquiera ir totalmente a discutir la situación. Nos dicen sigamos con los salarios bajos y sigamos con profundizando la precarización laboral. No, se olvidemos eso lo que pasó, eso, ¿no? Es lo más jodido. Moreno, ¿no? Las escuelas en la situación que están. Y para cerrar lo de la CONADEP del periodismo, apareció Vanessa Noble Herrera, creo que es la compañera de el heredero del clan Noble, diciendo que es justicialista, ¿no? Hay un reordenamiento, me parece, es una sensación. Digo, ella dice que está de parte del clan, ¿no? Que le pareció poco ético durante el gobierno de Macri manifestarse en ese sentido, pero ahora que asume Alberto Fernández, digamos, quiere manifestar sus simpatías por el justicialismo y no solamente recomponer la relación del clan Noble y de este caso el Multimedios Clarín con el gobierno, sino también tener participación de alguna manera en algún, no sé si en algún lugar, pero sí, digamos, participación social en el gobierno de Fernández. Una gran discusión se va a venir hacia adentro del frente, ¿no? Del frente de todos, porque hay muchos intereses diversos dentro del frente. Yo pienso en muchos de los militantes que estuvieron y hoy son parte del Frente de Todos, bancando la ley de servicios audiovisuales, por ejemplo, ¿no? Una ley derogada por Macri. ¿Qué va a hacer el presidente electo con respecto a este tema, ¿no? Hasta ahora en ese tema mutis por el foro, digamos, no volvieron a, en absoluto, nadie ha vuelto a reflotar, digámoslo, la ley de medios. Nadie. Eso va a ser todo nadie. Un tema. ¿No? ¿Qué va a pasar con la ley de medios, por la ley de servicios audiovisuales, ¿no? Porque o se va a pensar la desde la mirada más comercial como un negocio, o de la mirada desde el derecho, ¿no? Eso es uno de los temas, digamos, pendientes de debate. Si alguien se va a animar dentro del Frente de Todos a encarar, digamos, alguna discusión al respecto, o se va a dejar todo como lo dejó el gobierno que se va, ¿no? Que creo que va a ser lo que va a suceder. Todos. Bien mi deber, cuando tenga 106.3. Radionauta.com.ar. Esto pasa en Radionauta. Cada país, cada estado presenta una situación distinta en relación a la comunidad kurda de cada país. Por ejemplo, en Turquía hay 20 millones de kurdos. Bueno, la situación de los kurdos en Turquía es absolutamente de opresión y de persecución sistemática. Uh-huh. En términos políticos, en términos culturales, tengamos en cuenta que hablar el idioma kurdo está prohibido en Turquía y es sujeto, digamos, de no solamente de la de represión, sino de cárcel, concretamente. Radionauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Tangazo de Astor Piazzolla en la cortina. Volvemos. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Tengo aquel País del sábado. Viste, yo compro el diario el País de España por el suplemento cultural que se llama Babelia, que es un suplemento buenísimo. Creo que uno de los mejores suplementos culturales que deben tener los diarios en castellano. Dice, feminista ecologista defensora de la paz y de los derechos LGTBI. Así es la nueva regidora de Bogotá, una alcaldesa para la Colombia del cambio. Claudia López, de 49 años. ¿Hay elecciones? La primera alcaldesa, se convirtió en la primera alcaldesa de Bogotá. Le ganó a un apellido histórico, Carlos Galán, hijo de Carlos Galán, un candidato presidencial colombiano que fue asesinado por el cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar Gaviria. Estaba leyendo el currículum de Claudia. Dice, ser mujer y lesbiana la ha convertido en blanco de muchos insultos, pero no le ha impedido conquistar espacios que en otros tiempos le estarían vedados por su género o su origen social. Mirá cómo empieza su currículum. Con el militancia en el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que posteriormente desembocó en la constitución del año 91 en Colombia. Profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Recordemos, la Universidad de Columbia es una de las más prestigiosas de Nueva York, Estados Unidos. Y doctorado en Ciencia Política en Northwestern, en Chicago. A ustedes que les gusta la meritocracia, es un currículum bastante respetable, ¿no? Sí, respetado. ¿Eh? Viene de la academia. Sí. Y el currículum parecido al de Correa. López dice, se hizo conocida como investigadora cuando al estudiar votaciones atípicas destapó a partir del 2005 los vínculos políticos de los gobiernos colombianos con los grupos paramilitares y narcotraficantes. Habría que ver, digamos, más allá del perfil, y que es la primera alcaldesa en ser elegida en un país de gobierno neoliberal como Colombia, cómo le va en la gestión. Esperemos que bastante bien. Ahí básicamente el debate entre Claudia López y Galán fue por la construcción del subterráneo de Bogotá. Ahí han denunciado supuestos negociados en donde unos prefieren que el subterráneo vaya por bajo tierra, o sea en realidad subterráneo, y otros plantean un subterráneo aéreo. ¿no? Un subterráneo. Un metro sería un metro. No un subterráneo, ¿no? Un metro aéreo. Ahí hay muchas denuncias sobre negociado. Aparentemente va a ser aéreo. Y ganó bien, ganó por una buena diferencia de votos. ¿Cuándo asumiría? Ya está electa, no acá el veo la nota de del país y no veo digamos cuándo va a asumir. Me dice página 8, Internacional, alcaldesa que simboliza el cambio en Colombia. Acá está la foto de Claudia en bicicleta. En su paso por el Senado se centró en impulsar medidas contra la corrupción. Afronta el reto de mejorar los servicios y la seguridad en la capital. Como toda capital, ¿no? Con bastante población. Bogotá es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de población en Colombia, junto con Cali y Barranquilla. No te debo eso de cuándo asumes, pero seguramente, como en todo tipo de elecciones que se hacen en estos meses, seguramente asumirá a finales de año. A mí lo que me llamó la atención básicamente fue el contrincante, ¿no?, con el que se enfrentó con mucha aportación de apellido, Carlos Fernando Galán. Recordemos, Galán fue asesinado en 1989 y todos culparon a Pablo Escobar Gaviria, en ese entonces jefe del cartel de Medellín. Vamos al sorteo. Justo se iba a decir que ya estamos en tiempo, 5:50. Bastante. Están participando mucha gente. Mucha gente, ¿no? Sí, en Instagram sobre todo, tuvo bastante movimiento, más que en Facebook. Así que repetimos el título y Lemebel Oral, 20 años de entrevista, 1994-2014, editorial Mansalva. Recordemos, son encuestas hechas en distintas épocas, en distintos años, al escritor chileno Pedro Lemebel. Está la edición, la introducción y la nota son de Gonzalo León y el posfacio es del escritor argentino Alejandro Modarelli. Entonces podemos poner los tambores. Bueno, la persona que ganó el libro es José Gabriel. José Gabriel. Repetimos. ¿Cómo se llama? José Gabriel. Gabriel. ¿Instagram o Facebook? Por Facebook. Facebook. José Gabriel, entonces, ¿ustedes se encargan de buscarlo? ¿De buscarlo o le encargan a Mark Zuckerberg para que lo encuentre? Y podemos ir avisando que sorteamos la semana que viene, ¿no? Sí. Viste que hay muchos ataques en Estados Unidos contra el creador de Facebook, contra Zuckerberg. La última ha sido Hillary Clinton. ¿Que la atacó? Sí. ¿Por? Totalmente. Y digamos, por distintos ejes lo atacan algunos porque por el tema de la falta de seguridad, digamos, en la red. Otros por supuesto espionaje, y lo están atacando por distintos frentes. Lo de Hillary específicamente no sé por qué. Muchos se han beneficiado, muchos políticos con Facebook, ¿no? Totalmente. Desde Obama para adelante, las redes sociales han sido estratégicas. Me para parece que que Clinton lo que le pidió es que haga lo mismo que Twitter, que no permita la propaganda política para las próximas elecciones en Estados Unidos. Me parece que por ahí vino el ataque. Bueno, si nos ayuda Zuckerberg, entonces nos contactamos entonces con... Ubicaremos a José Gabriel. José Gabriel Chocobar. ¿Chocobar? Sí. Por favor, que no sea el de la doctrina. Yo iba a decir José Gabriel Condorcanqui y este es Chocobar. Si llega a ser de la doctrina, no le podemos entregar. No, de ninguna manera. Bueno, vamos a escuchar música y volvemos para despedirnos. Construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Bueno, 6 menos 5 nos estamos yendo. Se nos ha pasado rápido el programa. Ya vemos que Marta nos hace señas, nos raja del lugar. Va a ser una buena semana, parece. Está pronosticado sol radiante y temperaturas en alza, temperaturas en aumento. Hoy debemos haber tenido más o menos 25 grados, mañana seguramente irá increciendo. Para el jueves están anunciando 30 grados, verano total. Me parece que se está adelantando y me parece que vamos a tener un verano complicado. Va a ser caluroso, ¿no? Nosotros tenemos una polla de apoyo a un compañero que está pasando un momento complicado, ¿no? Momento de salud complicado. Estaremos ahí viéndonos entre el día sábado y el día domingo. Tama, el domingo, Juan, ¿cuánto buenas vale la apoyada? 180 pesos en calle 122 entre 65 y 66 en el Salsódromo El Rey, de 12 a 6 de la tarde. Bueno, ahí estaremos colaborando. Tama, buena semana. Ahí va a ingresar Marta. Buena semana, Juan. Buena semana, Jesús. Igualmente. Buena semana, nos vemos. La batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. De los cuatro tinganillas, qué barbaridad. El merino es pura huilla, qué fatalidad. Tinganillas, pura huilla. Y el Mendoza para el combo y la pata. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. El más quien se llama Augusto, qué barbaridad. Bucarrea que da susto, qué fatalidad. El Augusto tiene susto, porque pronto su castigo llegará. Mira la batea. Se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea.